of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es para muchos un día de retorno, un día de reinicio de la actividad ordinaria de nuestra vida. Feliz retorno a lo ordinario, quiere ser el mensaje que hoy dirigimos. Feliz retorno a lo ordinario. Nos acordamos de una expresión de San Juan Pablo II. La felicidad consiste en vivir de manera extraordinaria lo ordinario. Sí, estaba escuchando a uno de estos mensajes que se emite pues para nostálgicos que están retornando de sus vacaciones y están pensando las siguientes. Y en algunos lugares escucho encuestas. ¿A dónde irás las próximas vacaciones? Y con esa nostalgia ya están pensando en las siguientes vacaciones. No, no es momento de soñar en las próximas vacaciones. No es momento de soñar en el próximo fin de semana. Mal asunto si uno cuando termina un fin de semana sueña en la llegada del siguiente. Mal asunto si al terminar las vacaciones empiezan a decir las próximas. No. Estamos llamados a vivir con intensidad el momento presente. Enamorados del momento presente. Enamorados de él. Mañana se van a cumplir 20 años del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, y decía ella que lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Con lo cual, la clave de nuestra felicidad está no en dónde vamos a escaparnos, sino en cuánto, si voy a ser capaz de amar mi momento presente, si voy a ser capaz de abrazar mis circunstancias, de amar entre lo que de amar en aquello que tengo entre manos. En eso me juego mi felicidad, no en escaparme a no sé dónde. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Por lo tanto, no huyas, no huyas. Abraza el momento presente y ama. Vive de manera extraordinaria lo ordinario. Feliz retorno a lo ordinario. Porque en eso ordinario hay algo extraordinario, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Este programa de Sexto Continente tiene también la característica de tener una interacción con vosotros, pues a través de las redes sociales, ¿eh? Y en Twitter, @obispomunilla, también el muro de Facebook y de Instagram, que tiene mi nombre personal. Y también decir que hay pues muchos oyentes que escuchan este programa en otro momento, no en directo, pues a través del podcast de Radio María, a través del canal de iVox llamado Sexto Continente, en el que están accesibles pues todos los programas anteriores. Y decir también que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que los oyentes pueden hacer llegar sus preguntas, sus aportaciones, que gracias a Dios tenemos pues unos oyentes muy activos. Y agradecemos muchísimo vuestra colaboración. Si os contase yo, madre mía, bueno. Vamos a ver, quiero comenzar el programa de hoy leyendo un artículo que ayer pues envié a la prensa. El Diario Vasco de San Sebastián publicó este artículo enviado por un servidor, titulado Yihadismo no, relativismo tampoco, y es un artículo con el que quise hacer una reflexión pasadas ya unas semanas de los atentados de Cataluña, hemos ido viendo, yo he estado atento, ¿no?, para ver qué tipo de reflexiones se hacían sobre, digamos, qué lectura de nuestra filosofía de vida hay que hacer por la llegada a Europa de este fundamentalismo, de este yihadismo. Es decir, qué incidencia tiene, ¿no?, la fe religiosa en el fundamentalismo, cómo hacer frente al fundamentalismo, etcétera. Entonces, claro, ha habido muchas reflexiones, artículos de opinión que se han ido publicando, algunos bien orientados, otros desacertadísimos, ¿no? Y obviamente existe, ¿no?, pues toda una tendencia que viene a decir que, bueno, pues que el fundamentalismo, que las religiones son las que tienen la culpa, pues de la existencia de los fundamentalismos, y de alguna manera vienen a decir que la única solución posible es el relativismo, la renuncia a la creencia en la verdad, porque si no, de ahí van a venir los fundamentalismos, etcétera, etcétera. Bueno, por eso tuve, digamos, un poco la paciencia de ir leyendo los artículos que iban saliendo al respecto, y llegado ya a este momento, pues me pareció oportuno escribir este artículo de reflexión, que voy a leerlo y lo comparto con vosotros. Quien desee poder tener acceso a él, que sepa que en la página En ti confío, enticonfio.org, lo tiene ahí en la sección de artículos, lo tiene a su a su alcance. Yihadismo no, relativismo tampoco. A propósito de los atentados en Cataluña, como ha sucedido cada vez que el terrorismo yihadista ha actuado dentro de las fronteras europeas, se ha reabierto el debate sobre el influjo de la fe religiosa en la paz mundial. He seguido con interés las diversas reflexiones que se han publicado, y aunque no creo que la mía vaya a resultar novedosa, pretendo al menos ser pedagógico en mi exposición. En las redes sociales hemos sido testigos, una vez más, de los ataques habituales a todo tipo de fe religiosa por parte del ateísmo más agresivo, quien considera que la fe en una verdad suprema es la raíz de todo fundamentalismo y el germen de la violencia mundial. Este ateísmo radical sostiene que el mundo sería más pacífico sin religiones, tal y como expresaba la conocida canción Imagine de John Lennon. Imagina un mundo sin motivos para matar o morir, sin religión alguna. Imagina a todas las gentes viviendo sus vidas en paz, decía la canción. Sin embargo, John Lennon ignoraba que mientras que él cantaba esta canción, el ateísmo estaba siendo la bandera más utilizada en el siglo XX para justificar el exterminio de millones de personas en el mundo entero. En efecto, la consideración de la fe religiosa como opio del pueblo llevó a un holocausto de multitud de inocentes. Sin embargo, tampoco sería equilibrado afirmar que el ateísmo haya sido la causa de la violencia mundial. En realidad, tanto la fe como el ateísmo no han sido sino un mero pretexto para el ejercicio de la violencia. Matar en nombre de un Dios, en nombre de la revolución o en nombre de la libertad, además de un asesinato, es una mentira. Una mentira que busca dignificarse encubriéndose en supuestos ideales, de los que en realidad se carece. La verdad resulta bien distinta. Detrás de la violencia se esconde un odio que suele tener su raíz en las inseguridades y los miedos del violento, además de en su falta de sensibilidad hacia el prójimo. Pero en los círculos intelectuales que marcan la línea de pensamiento en nuestro entorno cultural europeo, la reacción más habitual no es la del ateísmo radical, sino la del relativismo. Los Charlie Hebdo de turno, que también entre nosotros tienen sus emuladores, no dejan de ser un grupo social marginal. Por el contrario, el relativismo es cuasi omnipresente y pretende hacer una reinterpretación del hecho religioso, afirmando que todas las religiones son iguales y que su único valor objetivo está en el bien subjetivo que pueda ofrecer a sus adeptos. ¿En qué se traduce esto en lo que al cristianismo se refiere? Las repercusiones son muy concretas. El Evangelio no debiera de ser predicado ni acogido como la revelación de Dios en Jesucristo, sino solamente como unos principios inspiradores que ayuden a humanizarnos, es decir, a ser mejores personas. Jesucristo no habría pretendido fundar la Iglesia, sino que su intención habría sido simplemente la de predicar el reino de Dios. La única manera de construir el encuentro interreligioso sería la renuncia por parte de la Iglesia Católica a su conciencia de ser depositaria del mensaje de Jesucristo, el revelador del Padre, el Hijo del Dios vivo. En cuanto a la moral se refiere, el relativismo requeriría de la fe católica su renuncia a predicar los mandamientos de la ley de Dios como normas morales objetivas, para pasar a predicar una moral autónoma, en la que la conciencia sería la fuente misma de la verdad moral. En definitiva, para que el relativismo otorgue el marchamo de políticamente correcto a la religión cristiana, se requeriría renunciar a una religiosidad que configure verdaderamente nuestra vida, limitándose a inspirar vagamente nuestra existencia. Por otro lado, la obediencia a la voluntad de Dios habría de ser sustituida por el cultivo de los valores espirituales que anidan en nuestra interioridad, etc. En conclusión, el relativismo aprovecha la sombra del yihadismo para poner bajo sospecha de fundamentalismo a la fe cristiana que cree en una revelación histórica y objetiva. Permítaseme una ironía en esta exposición. Es como si nos atreviésemos a corregir a la Virgen María en la expresión de su fiat: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, exigiendo una reformulación en términos políticamente correctos. Estoy abierta a la trascendencia en la medida en que me haga sentirme realizada. Traigo a colación unas palabras deliberadamente silenciadas del Papa Francisco. También el relativismo hiere mucho a las personas. Todo parece igual. Todo parece lo mismo. Cierra comillas. Sin duda, uno de los mayores éxitos que podría alcanzar el yihadismo es el de generar o reforzar una corriente de pensamiento relativista hasta el punto de requerirnos a los cristianos una reformulación de nuestra fe. Sin embargo, ¿acaso no ha demostrado sobradamente la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II que se puede creer con firmeza en Jesucristo como la revelación de Dios y en la Iglesia como portadora de esa revelación, al tiempo que la misma Iglesia Católica se ha convertido en el panorama internacional en un instrumento de encuentro entre culturas y religiones, así como en uno de los principales agentes e interlocutores de la paz? La alternativa al yihadismo no puede ser ni el materialismo ateo ni el relativismo de una religión hecha a nuestra medida. El yihadismo se sentiría muy cómodo teniendo a ambos como adversarios. Nuestro relativismo sería su victoria. Bueno, hasta aquí este artículo titulado Yihadismo no, relativismo tampoco, que ayer se publicó en el Diario Vasco de San Sebastián. Y bueno, y está también publicado ya en algunas de estas webs de información religiosa, en Religión en Libertad, en Infocatólica y en algunos otros lugares. Y lo tenéis a vuestra disposición también en la página web enticonfio.org, bueno, pues de la que hay tantos recursos, y uno de ellos también es el de los artículos. Bueno, pues me ha parecido adecuado hacer esta reflexión, que como veis termina con esta afirmación, que la alternativa al yihadismo no puede ser ni el materialismo ateo ni tampoco el relativismo de una religión hecha a nuestra medida. El yihadismo se encuentra muy cómodo cuando viene a Europa y ve una Europa sin valores espirituales, sin valores religiosos, una Europa que renuncia a su tradición cristiana, porque entonces, claro, ve la debilidad de Europa y dice, bueno, a estos nos los comemos en 4 días, ve un cuerpo sin alma. Entonces, como le falta el alma a esta Europa, pues viene el yihadismo, viene el fundamentalismo islamista, dice, este terreno es fácilmente reconquistable, porque no tiene alma. Muy distinto sería que nuestra Europa tuviese, pues, toda una tradición, unas raíces cristianas, ¿no?, de las que, en las que expresar nuestra identidad, ¿eh? Por eso aquella famosa frase de Merkel que decía, aquí no es que haya muchos, demasiados musulmanes, sino el problema es que hay pocos cristianos. Ese es el problema. El problema es la falta de identidad fuerte cristiana, que nos hace vulnerables, ¿no?, fácilmente. Bueno, pues esta ha sido la reflexión, que la comparto con vosotros. Bueno, decir una cosa, mañana es un aniversario importante en la vida de la Iglesia. 20 años del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Ahora hablamos algo al respecto, pero quiero poner una canción de pues un compañero, que fue compañero mío también de curso en el Seminario de Toledo, conocido en esta casa por sus canciones, Gonzalo Mazarrasa. Él compuso una canción, Pequeña Mujer Blanca. Además, Gonzalo pues es un sacerdote que tuvo su relación, sus encuentros con Madre Teresa de Calcuta. Pequeña Mujer Blanca. Escuchamos esta canción sobre Madre Teresa, escrita por, o compuesta, mejor dicho, e interpretada por Gonzalo Mazarrasa. Pequeña mujer. Santa. Sí, mañana se cumplen 20 años del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Y se da una circunstancia, la circunstancia de que muriese, pues con muy poca distancia de días, pues Lady Di y la Madre Teresa de Calcuta. Y os cuento una, pues, digamos, algo que me marcó a mí un poco, ¿no? Y es que, bueno, pues a mí me... recuerdo que en aquel momento me llamó la atención, pues eso, ¿no? Pues como todo la opinión, ahora mismo hemos visto también en el 20 aniversario de del fallecimiento de Lady Di, pues que esa figura, la de esa princesa, pues que siempre tuvo un problema de mal de amores, ¿no?, que arrastró y en la que tantísima gente pues fijó su atención, que fue objeto de una atención mediática tremenda, ¿no? Bueno, pues cuando pasó aquello, una atención mediática tan grande, ¿no?, en la muerte de Lady Di, que no vamos a decir que no la hubiese, porque también la hubo, ¿no?, con motivo del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, pero vamos, casi, digamos, pues y además habían tenido una relación entre las dos, pero a mí me parecía, y a muchos, ¿no?, les parecía pues un tanto frívolo que la opinión pública mundial se estuviese, ¿no?, ahí centrados en aquella princesa con una vida, pues eso, ¿no?, pues contradictoria, contradictoria, teniendo en cuenta que después parece que poníamos o prestábamos menos atención, ¿no?, a la figura de la Madre Teresa de Calcuta, y algunos hacíamos esa reflexión, como si esa omnipresencia en los medios de comunicación de Lady Di pues tuviese algo de frívolo, ¿no? Y fíjate por dónde que la que fue sucesora como madre general de las misioneras de la caridad, la hermana Nirmala, que fue una india, ya falleció, la hermana Nirmala, sin embargo, hizo la siguiente lectura bien distinta. Ella decía, no debemos de acusar, ¿no?, al mundo de que se haya prestado demasiada atención. No nos sentimos molestas, decían ellas, ¿no?, en absoluto nosotras, las misioneras de la caridad, porque el mundo se haya fijado tan especialmente en Lady Di, decía ella, porque de hecho esa relación que tuvo la Madre Teresa de Calcuta con Lady Di era porque era consciente de que aquella princesa era pues un icono de un mundo que tiene la mayor de la pobreza, la mayor de las pobrezas, que es el no ser amado, la dificultad, la impotencia ante el amor. Y la madre Nirmala, la que fue sucesora de la Madre Teresa de Calcuta al frente de las misiones de la caridad, veía también en esa confluencia de los dos fallecimientos, veía pues algo, un signo de Dios, el signo de Dios de que la mayor pobreza, dijo Madre Teresa cuando cambió de Calcuta a Nueva York, que la pobreza que había encontrado en Nueva York era superior a la de Calcuta, porque era la pobreza del no ser amado. Y entonces esa confluencia de esas dos figuras, Lady Di y Madre Teresa de Calcuta, es la imagen de un mundo que sufre porque no ha encontrado el amor. Y sin embargo, Madre Teresa es la respuesta de un amor perenne y permanente, ¿no?, que es fiel, que es el amor de Jesucristo entregado a nosotros. Bueno, por eso creo que también hay una cierta providencia, ¿eh?, una cierta providencia en esta circunstancia. Creo que de Madre Teresa de Calcuta pues se pueden subrayar muchas cosas, ¿no?, pero yo creo que especialmente subrayaría pues la humildad, el camino de la humildad en el amor a Dios, ¿eh? Decía ella: si eres humilde, nada te puede dañar, ni los elogios, ni la vergüenza, porque sabes lo que eres, ¿eh? Es el camino de la humildad. Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe. Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Y además creo que ella especialmente subraya la espiritualidad de las pequeñas cosas. No siempre podemos hacer grandes cosas, decía ella, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Eso sí podemos hacerlo. La espiritualidad de lo pequeño, ¿no? Yo sola no puedo cambiar el mundo, dice ella, pero puedo lanzar una piedra al agua, ¿no?, que hará el efecto que tenga que hacer. O también decía ella, si no puedes alimentar a un centenar de personas, alimenta una. Haz una pequeña cosa, ¿no? Dios hará el resto, hará lo que tenga que hacer. Bueno, 20 años de Madre Teresa de Calcuta, creo que es una de esas, de esos grandísimos tesoros, ¿no?, que el Espíritu Santo suscitó en el siglo XX, y creo que estamos llamados a vivir el aniversario de mañana pues con una profunda acción de gracias, ¿no? Bueno, vamos a ver si los que sois seguidores de este programa escuchasteis en el programa anterior, que hicimos el 1 de septiembre, que íbamos a introducir pues una sección nueva en este programa, ¿eh? Una sección nueva que consiste en comentar cada día un punto del DOCAT, de este libro pedagógico de presentación de la doctrina social, la doctrina católica, ¿no? Y lo hacemos con el deseo de formarnos para la acción, formación para la acción. La doctrina social católica, creo que es, la doctrina social de la Iglesia es uno de los mayores tesoros que tenemos, ¿no?, que a veces pues no conocemos suficientemente. Igual que Juan Pablo II nos dejó ese tesoro del catecismo de la Iglesia católica, también nos dejó, lo publicó justo el año anterior, antes de fallecer, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, nuestro objetivo es formación para la acción. Poner nosotros nuestros, formarnos bien, para luego poder, para poder ofrecerle al Señor nuestros pies y nuestras manos para la transformación del mundo. Y para eso hay que formarse. Entonces, nuestro plan es comentar cada día un punto del DOCAT, y luego, además de que estará, pues lógicamente, grabado en el programa de Sexto Continente, haremos también, extractaremos el corte del programa, del comentario del punto del DOCAT del día, y dentro del canal de iVox, va a haber un canal explícito, específico, que se llamará DOCAT, en el que vendrá comentado punto por punto, extraeremos también, bueno, se colgará el programa de Sexto Continente, como siempre, ¿no?, pero aparte de eso, se extraerá el corte del comentario del cada día del punto del DOCAT, y allí estará también pues ese canal DOCAT, que servirá pues porque para que quienes después vayan estudiando el DOCAT tengan ahí un material de consulta. Y sin más pérdida de tiempo, vamos al primero de los puntos del DOCAT. Primera pregunta. ¿Tenía Dios un plan cuando nos creó a nosotros y al mundo? Y responde lo siguiente. Sí, Dios creó el mundo según su concepto y su plan. De la misma manera que el hombre puede imaginar un juego, por ejemplo, el tres en raya o el ajedrez, y desarrollarlo con unas reglas que le den sentido. Así creó Dios el mundo e imaginó al ser humano. El hilo conductor en la creación de Dios es el amor. El plan de Dios es, por tanto, que el hombre ame y responda al amor de Dios, y que él mismo piense, hable y actúe en el amor. Este es el punto primero. Y como veis, la cuestión ha comenzado por la pregunta apremiante por el sentido. Desde luego, la carencia de sentido hace que nuestra vida pues pueda llegar a ser un objeto de un gran sufrimiento. ¿Qué sufrimiento tan grande el que no encontremos sentido a la existencia? ¿Qué sentido tiene esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Imagínate que estamos metidos en un autobús en el que pues muchos se dedican sencillamente pues a dormir, según vamos viajando. Otros se dedican a ganar dinero, venden cosas por el pasillo. Otros se dedican, pues, a ligar, van cambiando de asiento y van ligando con la de delante y con la de atrás. Otros se dedican, pues, a coger el micrófono y a llevar la voz cantante. Son los que tienen que tener el protagonismo siempre. Otros a ver vídeos, entretenerse y entretenerse. Bueno, pero puede haber mucha gente en ese viaje que diga, oye, ¿y esto quién? O sea, que no se haya hecho la pregunta clave de qué sentido tiene esto, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Este autobús lo ha fletado alguien? ¿Conduce a algún destino? O sea, ¿qué sentido tiene la vida en la que estamos, no? Es la pregunta clave. Si se enseña que el hombre es un mono desnudo, como decía Desmond Morris, ¿no? O que es un producto del azar y de las leyes invariables de la genética, como decía Monod. O si es un ser de meras sensaciones, como dicen los materialistas. O es un permanente ignorante de su destino, como piensan los agnósticos. O que nuestro pensamiento es un producto emergente del cerebro, de unas ondas determinadas, como dicen a otros, ¿no? Entonces se niega la realidad del sentido de la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene mi existencia, no? Bueno, pues lo primero que afirma, ¿no? Pues el Docat, en el primero de los puntos, es que el mundo tiene un sentido. Que Dios lo ha hecho con una finalidad. Las cosas son por algo y para algo. No hay un plan de Dios. Y eso no lo puede descubrir la ciencia. La ciencia puede decir, pues, cómo funcionan las cosas, pero no para qué. ¿Para qué han sido creadas? Eso no lo puede responder la ciencia. Por eso Dios es el revelador del sentido de la vida. Conocer a Dios es conocer también, comprender la vida. Porque es comprender de qué mente ha salido, ¿no? De qué proyecto. O sea, hay un proyecto. Esto no es un devenir ciego. Hay un proyecto. Y eso es nos da una gran confianza. Yo también estoy integrado en un gran proyecto. ¿Y ese proyecto qué es lo que dice el Docat? Pues lo que dice es que ese proyecto nace no porque Dios estuviese aburrido o... No. Nace de un plan de amor. El mundo, mi propia existencia, ha nacido de un designio de amor. Y Dios tiene un plan de amor en el que nos ha integrado. Nos ha integrado en su propio plan de amor. El hombre está llamado a responder. A responder al amor. Y eso, el problema suele ser el de no encontrar el sentido de la vida, ¿no? Pero cuando se encuentra, entonces es cuando uno sabe que viene del amor de Dios y que está llamado a responder al amor, es cuando es capaz de ser feliz y de dar lo mejor de sí mismo. Tenemos un poco de miedo a veces nosotros a eso, a hablar de los planes de Dios. De hecho, aquí en el Docat se pone esta cita: el mundo ha sido creado para gloria de Dios. Y claro, ¿qué es eso de que Dios ha sido creado para gloria de Dios? En nuestra cultura de la sospecha, esto de que yo haya sido creado para gloria de otro, me pone a la defensiva, a la defensiva. Pero no nos damos cuenta que es que la gloria de Dios no es otra que nuestro bien. Es como si se dijese, ¿cuál es la gloria de un buen padre y de una buena madre? Pues que su hijo sea feliz, que su hijo sea santo. En realidad Dios no recibe nada de la creación, porque Dios tiene la absoluta plenitud, ¿no? ¿Qué gloria recibe un padre o una madre? Pues su único bien, o sea, su única gloria es que su hijo sea santo. Añadamos esto a una cosa, ¿no? Que creo que aquí también el Docat la subraya, que no somos para ante Dios no somos un rebaño, un mero rebaño informe, sino que cada uno somos únicos e irrepetibles, Por eso, junto a este punto primero del Docat, se ofrece una cita del beato John Henry Newman, que dice lo siguiente: yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. ya sea rico o pobre, despreciado u honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre. Esta es la cita del beato John Henry Newman que acompaña al primer punto del DOCAT, ¿no? O sea, es decir, que Dios ha creado el mundo, pero no nos ha creado de una manera, digamos, genérica, amorfa, como un rebaño. No, no. Hay una elección personal a cada uno de nosotros. Dios nos ha pensado en cada uno de nosotros. De hecho, en todo hombre hay un núcleo personal que no es ya el propio de los padres, ni parte de los padres. Hay algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo. Mis padres no me quisieron a mí, quisieron tener un hijo o una hija, pero no me conocían a mí antes de haber llegado, pero a mí sí que me conocía Dios desde toda la eternidad. O sea, soy querido y conocido por Dios desde siempre, ¿no? Y esto, o sea, creo que es muy importante que subrayemos esto. Dios me ha pensado en mí y tiene un plan y un designio para mí concreto. Hay algo en lo que Dios ha pensado para mí que si yo no respondo, ¿no?, a esa llamada de Dios, va a quedar desierto, ¿eh? Como cuando se dice premio desierto. Bueno, pues hay un plan y un designio que si yo no lo cumplo, paradójicamente, ¿no?, pues en este mundo estaré frustrando el amor. Estoy llamado, digamos, a responder al amor con el amor, porque he nacido de un plan y de un designio de Dios de amor para la vida del mundo. Y aquí el primer punto del DOCAT, que ni más ni menos, ¿no?, pues nos plantea pues un campo tan maravilloso, ¿no?, tan esperanzador. Hemos nacido de un pensamiento de Dios que es un pensamiento que se funde con el amor, porque en Dios pensar y amar son no dos cosas, sino una sola cosa. El Papa también esta semana va a visitar Colombia. Vamos a escuchar esta canción, que es el himno con el que están esperando, ¿no?, con el que quieren dar la bienvenida al Papa Francisco en Colombia. Yeah. sabiduría te ha traído a nuestras tierras para ser su guía. Oramos todos durante esta semana por el fruto de ese viaje apostólico del Papa a Colombia. Es hermoso ver una nación tan ilusionada por la acogida del sucesor de Pedro, que va pues en esa misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, decir que este programa de Sexto Continente tiene una... desea tener, ¿no?, con vosotros toda la comunicación posible, y hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y hemos seleccionado algunas preguntas, y a Yolanda, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Una oyente de nombre Amparo nos hace la siguiente consulta. Mi marido me reprocha a veces no haber roto el cordón umbilical con mi familia. Por otra parte, la relación con mis padres entiendo yo que es buena. ¿Podría usted dar algunas pautas para diferenciar cuándo una relación con la familia es buena y cuándo es demasiado apegada? Bueno, vamos a ver. Es cierto que la relación con la familia siempre es buena, pero también es cierto que la formación de una nueva familia requiere también dejar el nido, como se dice popularmente, y requiere también pues una distancia necesaria para que el matrimonio pueda tener pues la debida pues intimidad y compenetración, etcétera, etcétera. Ahora, me atrevo a hacer la siguiente reflexión. Yo creo que una de las claves, ¿no? Una de las claves, no es exactamente lo que me pregunta el oyente, pero yo creo que esto suele estar de fondo. Una de las claves para que esa relación con nuestras familias de procedencia, ¿no?, no sea distorsionadora, suele ser el hecho de que nosotros, o sea, no nos limitemos a amar a mi familia de origen, de manera que yo tengo un apego, ¿no?, hacia mi familia de origen, y mi marido tiene otro apego hacia su familia de origen. Entonces él me reprocha que el mío es mayor. Yo tengo un cordón umbilical mayor que el suyo. A ver, el problema es cuando amamos carnalmente y no espiritualmente. El matrimonio es una unión, una alianza de amor tan grande en el que los padres de mi marido pasan a ser también mis padres. Y los padres de mi mujer, la familia de mi mujer, pasa a ser también mi familia. Cuando eso es así, cuando ocurre tal cosa, cuando los vínculos del amor se nos llevan, ¿no?, a integrar y a fundir esas familias que no son mi familia y tu familia, sino que cuando uno, por ejemplo, es testigo en un matrimonio de cómo alguien cuida de los padres de su marido como si fuesen sus propios padres y les ama de una manera en la que, dice, no parece, nadie que viniese de fuera sabría distinguir cuáles son los, si son sus padres o son sus suegros, por la manera en la que los quiere y los atiende, ese matrimonio va bien. Ese matrimonio va bien. No hay expresión mayor de amor en la que, por amor a una esposa, la familia de ella sea como si fuese la mía. O no hay mayor expresión del amor al esposo cuando mi relación con su familia es como si fuese con la mía propia. Y si el marido y la mujer pues no son tontos y ya se dan cuenta que es por el amor esponsal por el que se ha llegado a superar meramente esa relación carnal y se ha llegado a tener esa relación espiritual con la familia política, como se dice, ¿no? Así que no me gusta nada ese término de política, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ese suele ser un índice, un termómetro, vamos, importantísimo de la salud matrimonial. Cuando no es mi familia y tu familia. Entonces, si eso se da, si se da esa especie de competencia de apego de mi familia y la tuya, eso es peligroso. Y creo que debe de haber una mortificación en la que yo me centre más, pues eso, en priorizar la relación con mis suegros. Porque me doy cuenta que tengo un apego y eso desequilibra, y entonces es, no, hemos ido a tu casa, ahora no vamos a la mía, llevamos mucho tiempo sin ir a tu familia. Madre mía, cuando comienzan esas discusiones, es que las cosas, hay un problema de fondo. Lo lógico es que por esa especie de competencia, en sentido positivo, ¿no? Competencia de amor, pues uno esté casi más volcado y más pendiente de la familia, de la relación con la familia del esposo, y el esposo con la relación de la familia de la esposa. Ese es el signo de buen criterio espiritual. Y bueno, y creo que este es el tema clave, ¿eh? De fondo. Teniendo esto claro, desde luego ya no hay que estar... No hay que estar discutiendo mucho de hasta qué punto, si hablo demasiado con mi madre o hablo demasiado poco. No, pues si existiese esto otro, si yo hablase con mi suegra tanto como con mi madre, esto estaría solucionado. El problema no es que hable mucho con mi madre. El problema es que está descompensado con mi relación con la familia de mi marido. Ese es el problema. Que hay una descompensación. Y luego hay una especie de competencia de amores carnales. Y nuestro amor no ha llegado a ser en Cristo espiritual, porque en Cristo estamos plenamente unidos en una sola familia, y no hay dos familias yuxtapuestas y pegadas con cola. No, sino que en Cristo se han fundido verdaderamente. Bueno, pues dicho esto, pues lógicamente pues uno tiene que decir, a ver, pues todo aquello que distorsione la relación del matrimonio, que haya elementos que yo los esté hablando fuera cuando en el fondo los debería de hablar dentro del matrimonio, que incluso pueda estar yo hablando de mi marido o de mi esposa, hablando fuera para desahogarme, bueno, pues ya es problemático. O hablando de los planes, decidiendo los planes fuera del matrimonio, o preparando las cosas fuera del matrimonio, en vez de que sea el matrimonio el lugar del encuentro. Mal asunto, mal asunto. Pero bueno, esta letra pequeña de qué cosas es prudente hablarlas o no hablarlas, o dejarlas solo para el matrimonio, esto ya... En el fondo es una consecuencia. Creo que el problema de fondo es ese otro al que me he referido. Damos paso a la siguiente consulta. Yolanda. Iván García de Madrid pregunta, aprovechando que en septiembre es la fiesta de la Exaltación de la Cruz, le planteo la siguiente pregunta. En un chat de varias personas, un amigo mandó una foto diciendo que estaba en el monasterio de Santo Toribio de Liébana y dijo que en este monasterio está el trozo más grande de la cruz en el que fue crucificado Jesús. Otra persona en el chat dijo que si se juntaran todos los supuestos trozos de la cruz, daría para hacer un rascacielos. Yo no supe qué contestar ante este comentario. ¿Qué le podría haber dicho? Gracias por su programa. Un saludo. Vamos a ver, es cierto el hecho de que es difícil distinguir pues qué reliquias de la cruz de Jesucristo son auténticas y cuáles han podido pues ser objeto de ciertas estafas, ¿eh? Y es verdad que si se juntasen todas los restos de la cruz de Jesucristo que están en todos los lugares del mundo, pues al final pues habría una desproporción no creíble de cómo fue la cruz de Jesucristo. Eso es cierto. ¿Por qué? Pues porque digamos que después del retorno de los cruzados de la Tierra Santa, pues hubo, pues porque la picaresca es así, pues hubo una especie de inflación de supuestas reliquias por aquí y por allá de la cruz de Jesucristo y también de otros elementos, ¿no? Pues que obviamente sabemos hoy que no son creíbles, que tuviesen autenticidad, porque hubo, pues eso, siempre en ese tipo de situaciones, pues están los aprovechados de turno, que dicen, yo he venido de aquí y he traído esta reliquia, o sea, eso es cierto. Por otra parte, es verdad también que algunas reliquias, ¿no?, tienen muchas más pues elementos de autenticidad, como esta misma a la que ha hecho referencia el oyente, ¿no?, de Santo Toribio, tienen pues por todos los estudios históricos que se han hecho, etcétera, tienen más pues elementos de autenticidad que otros, porque se han hecho estudios sobre el recorrido histórico, sobre su procedencia concreta, porque incluso a veces han hecho hasta estudios científicos de qué tipo de madera es, y ha dado pues una localización de esa madera pues venida de Palestina, etcétera, etcétera. Es decir, hay elementos que dan más autenticidad a unos que a otros. También hay que añadir una cosa más, y es que en el fondo la Iglesia no se va a poner a decir, a ver, voy a hacer un estudio, pues un estudio de carbono 14, un estudio de análisis de la procedencia del madero de todas las reliquias que existen. A ver, la Iglesia tampoco tiene sentido alguno hacer tal estudio, porque la Iglesia nunca se va a comprometer con la autenticidad de un leño en crucis, nunca se va a comprometer con ello, no es su tarea, no es su cometido. A la Iglesia lo que le importa pues es que esa veneración de ese trozo de madera nos sirva para caer en cuenta de la espiritualidad de la cruz y para que seamos conscientes de que hemos sido salvados al precio de la cruz de Cristo derramada en el Calvario. O sea, es una evocación, ¿eh? Es una evocación. No nos, cuando decimos que nos salva la cruz de Cristo, no pensemos que nos salva la madera. No me salva la madera, ese madero. Cuando digo la cruz de Cristo es nuestra salvación, pues estamos diciendo que lo que me salva es la entrega que Jesucristo hizo en esa cruz. Pero no me salva la madera, ¿eh? Me salva la sangre redentora de Jesucristo. Ni siquiera, fijaros bien, es la sangre material como elemento biológico la que me salva. La que me salva es el amor de Jesucristo que le llevó a entregar su sangre en ese madero. Con eso, con lo cual no vamos a discutir sobre si esta madera, el carbono 14 o el análisis de no sé qué. A ver, que eso no es lo sustancial para nosotros. Lo sustancial es la evocación del amor de Dios que llegó a entregar su vida por la salvación de todos nosotros. Vamos a hacer la última pregunta. Adelante. Una oyente anónima nos comparte: estimado monseñor Bonilla, quisiera plantearle la siguiente cuestión sobre un tema que reconozco tengo bastante desconocimiento, pero últimamente me produce cierta inquietud. Todos sabemos que algunos de los pecados que cometemos son fruto de una decisión incorrecta pero intencionada, es decir, llevados a cabo con la conciencia de que hacemos mal, por ejemplo, robar. Estos son fáciles de distinguir y de confesar, pero me inquietan aquellos pecados que surgen en la vida misma de forma inesperada, como un sentimiento interno en el que prácticamente la voluntad poco puede hacer, como puede ser la envidia o el odio. Son sensaciones que cuesta luchar contra ellas, es una batalla interna que en ocasiones parece que en lugar de combatirlas hubiera que acostumbrarse a vivir con ellas o a disimular, tragar e intentar querer a las personas que te producen una sensación desagradable por dentro. Supongo que estos sentimientos están conectados con otro tipo de pecados como el rencor o la soberbia. Supongo que habrá que rezar por las personas que te producen ese tipo de sentimientos, pero me cuesta creer que el ser humano se pueda liberar de esas sensaciones. ¿Usted cree que se puede? ¿Existe un grado de purificación tan grande? Seguro que me puede dar alguna pista. Muchas gracias. Bueno, en realidad, esa batalla interior de esas sensaciones que uno tiene, que parece que justifican, ¿no? O sea, que no dejan ver claro cuál es nuestro pecado, que parece como que justifican, pues, por ejemplo, unos sentimientos de rencor o lo que sea, eso cada uno lo lleva en su batalla. Porque, por ejemplo, ella dice que hay pecados que son más claros, como por ejemplo el tema del robar. No, las personas que llegan a robar también tienen ese mundo interior. Pasa que la oyente a ella le parece que con el tema del robo tiene que ser clarísimo. No, no, pero las personas que roban también suelen tener un mundo interior de sentimientos justificatorios que le lían, que le no sé qué. O sea, cada uno, es que el demonio es astuto, y obviamente cuando nos tienta cada uno de algo, pues no nos pone una tentación en toda su crudeza clarísimamente para que nosotros, digamos, seamos conscientes, ¿no? O sea, seamos conscientes, sí, o sea, pero quiere decir como que nosotros siempre tendemos que revestir el pecado de supuestas justificaciones, ¿eh? Y con sentimientos confusos. Lo propio del demonio siempre es intentar confundir, como hizo en el pecado original, que uno se ve que en ese diálogo que existió, ¿no?, previo al pecado original, hay un intento de engañar, de confundir. Por ejemplo, haciéndoles creer que es que Dios no quiere tu bien, ¿eh? Bueno, cada uno tiene esa batalla interior con sus sentimientos confusos. Claro, sería muy fácil decir, bueno, como tengo mis sentimientos confusos, entonces no es pecado, ¿no?, lo que hago, porque estoy confuso. No, es que también tenemos la responsabilidad de luchar contra nuestra confusión interior, ¿eh? Porque hay veces que puede ser muy cómodo, ¿eh?, escudarse en que tengo una confusión interior, pues para decir que entonces, claro, como no tengo plena claridad, pues entonces no es pecado lo que hago. Un momento, también cada uno de nosotros es responsable de su batalla interior, para no autojustificarse, para no pertrecharse detrás de ese enmarañamiento de autojustificaciones. Tenemos que llevar, ¿no? Por eso solamente Dios puede juzgar a las personas, porque Dios sí conoce perfectamente el grado de responsabilidad que tenemos en esa lucha interior, ¿eh?, de clarificación de sentimientos, ¿eh? Pero es verdad, ¿no?, que el pecado, que el terreno en el que tiene lugar el pecado, primeramente siempre ha tenido una batalla en nuestros sentimientos interiores, antes de darse después el pecado de acto externo. Ha tenido una batalla interior, ¿no? Entonces, en esa batalla interior de la no justificación, de ser claros, de ser transparentes, de no dejarnos engañar, pues tenemos también una responsabilidad y tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios, que también a través de la predicación de la Iglesia, a través de ese Evangelio que es clarificador para que no nos engañemos, pues por ejemplo, de nuestra tendencia al fariseísmo o tantísimas otras cosas, la Iglesia predica para que nosotros no seamos engañados por el maligno, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.